CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla a cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. ¡Ándale, ándale, ándale, ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 588ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ah, hola, amigos de la Tierra! Estamos aquí con todos los amigos terrestres interconectados y sí, listos y preparados con toda la tripulación, el capitán Vinilo en los controles de la nave. La muda, por supuesto, en la producción de este programa de radio prestigioso. Para algunas personas, para otro, se van a chingar en cualquier momento. Se va a hacer, es lo que hay. Es lo que hay, sí, no te puedes quejar, ¿eh? Al respecto también, sin quejas, le vamos a pedir, por favor, al Milton, encargado de toda la parte de técnica, ¿no? ¿Verdad? Conectando botones y todo ese tipo de cuestiones. Acá el cable suelto. Sí, está bien que esté suelto ese cable, Mico. Ah, siempre estuvo suelto, dice. Bueno, hay cables que no van hacia ningún lugar, pero es bueno que estén, ¿no? Para hacer esta madeja y esta especie de, no sé, qué sé yo, una especie de laberinto y desmadre de cables. Ustedes saben que este programa de radio es una constante comunicación de estados de ánimos, queridos amigos, y que muchas veces cualquiera de nosotros, los que estamos en la nave o en la Tierra, buscamos un poco de respiro a pequeños mundos que se van desvaneciendo, por decirlo de alguna manera. Hoy un mundo se desintegró para mí, para nosotros, todos los que estamos aquí. Y bueno, y Super Khan, nuestro querido perro terrestre, ahora está para siempre aquí con nosotros en la nave, con muchos otros personajes que se han ido sumando en la nave, ¿no? Sí, ahora es energía. Sí, ahora es energía. Y ahora está aquí con nosotros la mascota de la María Tijuana. Eso significa que no disimularé mi estado de ánimo con esa mierda del show debe continuar, ni chingados, ni esas cosas. Simplemente estoy aquí porque me hace bien y porque sé que nada me puede hacer mejor. Y porque sé que ustedes también vinieron muchas veces por aquí a hacer con sus lágrimas, y no seré la excepción. Así que algunos dirán, ¡ay, güey, tanto escándalo! Nomás es un perro, ¡qué chingados! Y bueno, la única diferencia es que era especial, especial como todo aquello que sentimos nuestros. Así que muchos comprenderán la sensación del día de hoy, otros ni madres, pero aquí estamos, con nuestros estados de ánimo, no para disimularlos, sino para abrigarnos entre la multitud. Gracias por estar allí, a todos y cada uno de ustedes, gracias por estar aquí, y bueno, besamos el hocico de Super Khan y continuamos comunicándonos para que los dolores duelan la mitad y las alegrías sean dobles. Camino hacia ningún lugar, queridos amigos. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con aguatilla. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Lo bueno de los días como hoy, cuando uno está así de la chingada y dice, todo le vale madres, cuando en realidad el mundo pasa principalmente por uno, y una vez que está armonizado logra volcarlo hacia afuera verdaderamente, ¿no? Y entonces está y dice, bueno, ya me vale madres, y que venga, y que Fox no sé qué, y me vale madres Fox, y que el gobierno argentino dio una conferencia y me vale madre el gobierno argentino. Te va valiendo madres todo, ¿no? Porque lógicamente los sentimientos de uno son los que pesan en uno mismo. Pero, sin embargo, es bueno entrar en esta comunicación y ver que este programa levantará el ánimo. Ah, sí, empezaremos con un mensaje que llega para levantar el ánimo, para decir, ¡qué alegría! ¡Bingo! ¡Bingo! Sí, es un dichado de felicidad. ¡Véngale! Sí, Dark Boy Rafael dice, hola, me comunico muy dolido por la muerte de una gran amiga. Estamos así, sí, bueno, venimos así. Recuerdo al amigo hondureño que hablaba un poco de la idiosincrasia del latino, que trata de buscarle el chiste a las cosas cuando, bueno, ya no tienen remedio, ¿verdad? Son irremediables, y por más negras que que vengan están buscando el chiste y esas cosas. Y aquí, ¿qué carajo pasó? El árbol Rafael dice, bueno, estoy muy dolido por la muerte de una amiga. Ella se suicidó lanzándose de un penthouse. Claro, ese sería pequeño. No sé si viviría Jefferson por allí, pero bueno, en este era un penthouse. El penthouse creo que es así como que está alto. Sí, igualmente, si te vas a lanzar para suicidarte a algún lado, se supone que debes medir que esté alto, ¿no? Sí. Y dice, bueno, lo que la hizo saltar fue porque el padre le pagó un profesor carísimo de física y raspó la materia. No aprobó. ¿Y por eso le tiró? No, antes de recibir el castigo, saltó por el balcón. Oh. Sí. No sabemos si el padre le estaba a punto de pegar y nada, ella se fue y terminó saltando o nada, dijo antes de enfrentar esta situación, pegó el salto, ¿no? Esto nos habla también a muchos padres que nos están escuchando en estos momentos, digo, vayan viendo para dónde va la educación de sus hijos, porque a veces tanta rigidez, digo, por un lado, tampoco así bueno, haz lo que quieras, ya ni estudies, ni trabajes, ni hagas nada, tírate en la cama ahí, pon la televisión, escucha tu música y quédate ahí echando la hueva. Pero digo, algunas son tan rígidas que hay veces que los niños mismos temen enfrentar diferentes situaciones. Dice, otra cosa que le hizo saltar, por ahora no nombra las piernas, que en realidad es un impulso mismo el que le hizo saltar por el balcón, ¿no? Y un estado mental un poco turbio, ¿verdad? Pero dice, otra cosa que le hizo saltar fue que su hermana se le murió, la madre está enferma mentalmente y los padres están divorciados. Ah, tú una niña. Bueno, niña. Claro, no era la materia. Sí. O sea, lo de no aprobar física fue apenas como la gota que rebosó el vaso, digamos, ¿no? Pero bueno, nada, estaba complicado. Se despide su hora de luto, Dark Boy Rafael. Bueno, Dark Boy, así está llena de realidades el mundo, ¿verdad? Sí. Dice, postdata, volviendo a mí, volviendo al mismo, claro, ¿no? Sí. Lo que lo compete, claro. Volviendo en sí, dice, puten a Chávez por el arresto político del alcalde opositor de Baruta. Dice, parte de Caracas, se les agradece. Mantiene las pelotas llenas todos los políticos. Sí, todo, Chávez, el de Baruta, el de Batistuta, todo. No me jodan, Y que yo lo vi a Chávez, que estaba ahí diciendo algo de, por ejemplo, pasa que la revolución es permanente y aquellos que fueron derrotados en un intento de desestabilizar al gobierno fueron vencidos. Y yo agregaría, dijo luego de una pausa como de 20 minutos, ahora. Permanente. Entonces por la duda metemos en cárcel gente, que sé yo, que no anda mal. Pero bueno, está complicada la situación en Venezuela, no es ninguna novedad, viene complicada hace tiempo. Hubo una junta también de derechos humanos que fueron a protestarle ahí de Amnesty Internacional directamente a Chávez por el tema este. Inclusive por la frontera ya, Chávez, no sé si un tanto paranoico por parte de él o realmente esto está siendo así, han entrado especie de paramilitares del lado de Colombia. Así que hay una crisis, una tensión realmente importante en toda esa zona, ¿no? Hoxan Sánchez es de Estados Unidos, de Connecticut. Y dice, hola pirata, hola iguana o pinche lagartija. Lo cual ya me afecta de llegar así con esa desfachatez aquí, Hoxan. Dice, bueno, les mando saludos desde Hartford, Connecticut, en Gringolandia. La otra vez escuché en su pinche show que un cabrón pendejete llamado Kevin Galdames, nuestro amigo Kevin Galdames. Sí. Escucha, pendejete, claro, pinche cabrón. Ubícate, cabrón, Antes te lavas la boca antes de hablar de don Kevin Galdames, güey, Dice, bueno, también es de Hartford, Connecticut. Efectivamente, reside ahí nuestro amigo salvadoreño. Bueno, aquí en Gringolandia, resulta que yo estudié con ese cabrón. Y me cogí a su hermana, dice. Bueno, ese es el problema interno, ¿no? Sí. Así que si para la próxima que escuche ese güey que chingue su madre, no entiendo, le agarras la hermana, le estudias con él y eso merece un chingue su madre, aquí el único que merece un chingue a tu madre eres tú. Jackson Sánchez, chinga a tu madre. Y no vengas a correr aquí que saco mi cuerno chivo y empiezo a poner orden, güey. Bueno, saludos a todos por su show, está de pelos, y un besito a la muda, que debe estar cogido. ¿Qué son esos? La muda no quiere ningún besito. Está faltando la educación, ha puesto una cara de asco la muda. Es más, se mete los dedos como en la lengua como para provocar arcadas espontáneas. No está bien, muda, deja a esta gente que hable y hable. Bueno, de un amigo y carnal Joxan, el único mexicano legal en el noreste de los Estados Unidos. ¡Chao! Ay, si es mexicano legal, algo abrace. Amigo. No nos cae simpático este amigo. Bueno, ahí te ves. Alejandro de La Paz, Bolivia. Hola, Alejandro. Nos vamos a 3.600 millones de kilómetros luz de altura para llegar ahí a La Paz. Es lo más capital alto de Bolivia. En lo más alto está Alejandro y dice, estoy buscando los 20 pesos que dejé anoche en mi velador. ¿Será que Moira los tiene? Moira es la mujer. Sí, se complica. Por lo tanto, en el margen de posibilidades que hemos hecho aquí con unos estudiosos de las ciencias de a dónde pueden estar dejar el dinero que uno deja sobre la mesa de noche, sí, es tu esposa, evidentemente. Todo lo incriminal. Si no fue ella, fue el mayordomo. No sabemos si tienes mayordomo, Alejandro, así que todo recae sobre Moira. Dice, bueno, ¿cómo están, amigos? Me gustó escucharlos otra vez, es que estuve como 2 semanas fuera y me perdí los programas. Siguen geniales, aguante la María Tijuana, dice Alejandro, desde La Paz, Bolivia. La ciudad ya te taladró los oídos. Un poco de aire. Entrás, salís. Pensás en lo que te pasó hoy. Lo que tendría que haber pasado y no pasó. Y lo que puede llegar a pasar. Todo suena cerca. Todo te suena lejos. El mundo entero está ordenado y tu cabeza es un desorden. Y tu cabeza es un desorden. Tu cabeza es un desorden. Tu lugar no encuentra espacio y sentís que para lo único que tenés los pies es para patear con eléctrica descarga todo lo que tenés en la garganta. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Comunicate con el control en caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Si tú quieres encontrar un nacido en Cuernavaca, te quedan 2 opciones, amigo. Ajá. Ir a la mismísima Cuernavaca, donde encontrarás miles de nativos de Cuernavaca. O si no, en su defecto, ir a Chicago, Illinois, donde lo encontrarás al menos a Cowa, nuestro queridísimo amigo. ¡Hola, Cowa! Dice, hola, amigos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy conocí el trauma por primera vez. Se ha traumado por primera vez. No había trauma en la vida de Cowa. ¿Cuál es el trauma? Sí, sí, ahora lo vamos a ver. Pero digo, no lo ha traumado movilizarse desde Cuernavaca a Estados Unidos. No lo ha traumado el tener que aprender a adoptar el idioma inglés como primer idioma. No lo ha traumado absolutamente nada hasta que encendió la televisión y vio cómo una bola de rejijos de reputísima madre, dice, decapitaban a un güero. Lo vi todo, dice, y fue muy espantoso. Vi cómo corrió la sangre por todo el piso y escuché cómo el grito del güero iba disminuyendo conforme lo iban degollando. Sí, es verdad, porque cuando tú gritas y te degüellan, el grito va para una media. Porque te pueden empezar de atrás de la nuca y tú gritas. Claro, tú gritas porque tienes toda esta parte de la garganta que todavía... Pero cuando llega ahí... Lo más seguro es que salga por el culo el grito por algún lado, pero más sordo, ¿verdad? Sí. Bueno, sí, estas imágenes fueron las que se vieron, las que vio todo el mundo. Sí. De un ciudadano norteamericano que lo decapitaron cruelmente, ¿no? Ante las cámaras de televisión, en como respuesta, en parte, a las fotografías que se habían conocido y los malos tratos. No a las fotografías en sí, sino a los malos tratos, ¿no? En las cárceles iraquíes, respecto de justamente las fuerzas aliadas con respecto a los prisioneros iraquíes. Bueno, está bien, si eres ciudadano norteamericano, ya ten en cuenta de que Irak no es el mejor lugar para irse ni de turista, ni para ir a cortarse el cabello, ni nada, ¿no? Que no tienes mucho. Yo la historia que cuentan no la creo. La historia que cuentan es que había ido a colocar unas antenas satelitales para la reconstrucción de un Irak. Yo escuché que había ido a buscar trabajo. Había ido a buscar, bueno, el spam. No es un buen lugar como para ir a buscar trabajo siendo norteamericano. Hablan de $250,000 al año y bueno, algunos se ven seducidos y dicen, por esa lana, a lo mejor como que zafo y me vuelvo con esa lana, ¿no? Pero bueno, los riesgos que corre un ciudadano norteamericano en estos momentos en un país que está absolutamente a la deriva y con un odio realmente claro, ¿no? Claro. ¿Por qué Bush no va a buscar trabajo a Irak? Igual no está bien. Por algo debe ser que no va Bush a decir, vengo a buscar trabajo acá. Me voy a instalar acá. Claro, voy a ver si me dan una oportunidad, ¿no? Bueno, qué sé yo. Y ahí están las imágenes, ¿no? Llegando a todos los niños del mundo, como Cowa, que venía de su escuela y decía, ay, voy a ver. Cowa la vio por internet, me parece. Sí, porque completa estuvo por internet. No sé si en los medios, en Estados Unidos inclusive, no se llegó a televisar esa imagen, ¿no? Bueno, dice, cada vez que recuerdo, empiezo a respirar más duro y las manos me empiezan a temblar. ¿Cómo es uno, verdad, Cowa? Porque busca estas cosas. Sí. Y luego cuando las busca, las encuentra, no puede dejar de verlas, las ve hasta el final y luego, nada, se le ocasiona este tipo de traumas. Es increíble cómo es el ser humano, ¿no? Dice, bueno, las manos me empiezan a temblar y después termino en llanto. Necesito que ustedes me hagan recordar cosas que la vida tiene de buenos momentos. Flor. Una flor que están toda haciendo. Toda meada y marchita. No, está bien. Córtenle. Cosas bellas. Bellas. Un parque con enamorados caminando al sol. Sí, un cielo lleno de nubes. Sí, aquellos. Con forma de guadañas. Aquellos están peleando, ¿eh? Sí. Me parece que le va a dar de madrazos. Sí, ¿no? Sí. Ay. No son pareja. Discúlpenos. Bueno, nada, pero el mar. El mar. Sí, el mar. Sí, sí. Usted usted en la playa, a orillas del mar. Nadando. Nadando. Sí, qué lindo. Nadando, que no y un puedo, tiburón que se acerca. No puedo volver a la playa, güey. Que no puedo volver a la playa. Ah, eso sí, es que nada. Por más que intento, tira, no puedo. Pero que llame a guardavidas. Que venga. No, no está el guardavidas. Que venga Pamela Anderson de Baywatch. No, Pamela es de mentira. Ay, es de mentira, Pamela. Ya no quedan cosas lindas. Bueno, Cowa, nada, es un poco de memoria. Si uno hace memoria, encontrará cosas lindas por las cuales vale la pena estar así, ¿no? Piensa en la madre de Catherine. Claro. No, eso no. No, Cowa, detente. Está bien la madre de Catherine. Bueno, piensa en Catherine, entonces. Piensa en Catherine. Que te has peleado con Catherine. Bueno, Cowa, la vida es una mierda. Bueno, Cowa, vete a dormir, ¿no? Mañana será otro día y todo se verá diferente, güey. Bueno, porque no tengo en la cabeza más nada. Dice, solo para la imagen de ese pobre chavo que suplica por su vida. Dice, y por esos putos pendejos que creen que están haciendo los insurgentes y que van a ganarse a Dios. Dice, sí, que no va a hacer falta. Bueno, está irritadísimo. A dormir, Cowa. Mañana te levantes y te juegas un Age of Mythology. Póngale. Nah, le pasas pipa. Hola, soy Juan de Tucumán, Argentina. Tengo 17 años. Les digo que son lo mejor de Internet. Ah, mierda. ¿Y por qué tú no formas parte de un jurado de premiación? Por póngale ejemplo, eso, ¿no? Y llega el tipo y dice, no, ya está, no voten más. Lo mejor lo encontramos aquí en Radiofonía Internacional. Dice, aparte de mí, por supuesto. Ah, porque él también está en Internet. Claro, está bien. Y luego venimos segundos. Sí, pero sí, nada, está bien, mejor. Decía Julio César, prefiero ser el primero en un pequeño pueblo que el segundo en Roma. Póngale. Él ni madres porque fue el primero en Roma. Sí, entonces, también, claro, así no. De ahí arriba decís cualquier mierda. Claro, es muy fácil un discurso así, ¿no? Dice, bueno, les cuento que soy amigo de su radio escucha Agustín Murori y de Adolfo Pelufo. Me gustaría saludar a ellos. Bueno, para ver si los saluda. Sí, los puedo ir a saludar. ¿Sabes que viven cerca? A lo mejor son muy cabrones y no. Ay, no quiero que los salude. Sí. ¿Qué tal, Adolfo? Manda la mierda, ¿qué saludás vos? Claro, entonces, seguí de largo, ¿eh? Claro. Yo prefería saludarlo así, que no sabe. El otro putea, claro, pero no lo escucha. Y Augusto lo mismo. ¿Le puedo dar la mano, don Augusto? ¿Qué la mano? La mano, debes venir de no sé dónde, guardate la mano. Entonces por eso aprovecha para saludarlos vía internet, ¿no? Y vía radiofónica. Bueno, son mis compañeros de la escuela ENSFA. Dice, el mejor curso de todo Tucumán de la ENSFA. Escuela Nacional, susodicha, y finaliza el año que viene. Vienen a ser las iniciales, ¿no? Dice, bueno, para saludar a unas amigas, Mariana, Yanina, Luciana, Evangelina, sigan así. Sigan así como diciendo nombres. ¿Evangelina de Tucumán? Sí, es Evangelina de Tucumán, Yanina, Luciana y Mariana. Y sigan así diciendo nombres. Imaginamos claro que nosotros podemos agregar alguno. Está bien, bárbaro. María Eugenia. Verónica. Sí, Etelvina. Sí, Sandrita. Sí, y Robertina. La Pichiti. No empiece con los sobrenombres porque ahí vamos muertos. La Cachichita. Que salude a la renga, la cola, la figa, la cucha, la mana, la tata y la ya. Culito fresco. Bueno, y espero mis próximos mensajes. Saludos, Juan de Tucumán. Le mandamos un abrazo a Juan de Tucumán. La mantequita. Josafat, ya, güey. Josafat dice, había escuchado que la estancia prolongada de los seres humanos en la órbita espacial puede causar trastornos mentales en ellos. Yo no sabía si creerlo o no, pero por la cantidad de pendejadas que dicen ustedes a diario, claro que me queda claro que sí. Ah, ¿vieron? La estancia prolongada de seres humanos en la órbita espacial puede causar trastornos mentales en ellos, porque sigue Josafat, que también está causando claro, trastornos, sí, ¿no? Es broma, dice, escuché a un pendejo mexicano que criticó a los argentinos que están viviendo en México y que están viniendo a trabajar. Yo he conocido a muchos de ellos. Oh, dice, y puedo decir que son de poca madre, del mejor tipo de personas que puedan existir. Ah, no todos, no se exageremos. Sí, ¿estás seguro que...? Hay mierda en todos lados. Eran todos argentinos, güey. Digo, más allá de las nacionalidades, las buenas claro personas son buenas personas y las malas personas exacto son malas personas, tengan el pasaporte que tengan. Pero bueno, Josafat ha encontrado un grupo de argentinos que póngale, realmente que le apareció chingón. Sí. Le caían bien y dijo, son buenas personas. La verdad que no entiendo por qué esas críticas tan descarnadas. Definitivamente demuestran que, en primera, no es fácil dejar a tu país, dice, para buscar una vida mejor. Y en segunda, que somos hermanos del mismo dolor, unos malos gobernantes. Pues en 1994 nosotros pasamos por la misma situación de Argentina gracias a un mal gobierno. El famoso efecto tequila, conocido sí, en todo Latinoamérica como efecto tequila, donde México se fue a la chingada y nos fuimos toda la chingada. Sí, sí. O lógicamente los destinos latinoamericanos, aunque algunos digan, no, pero podemos hacer una situación de reflexología interna y de qué sé yo, cuando se va uno a la chingada, sí, a la verga, prácticamente nos vamos toda la verga, ¿no? Y ahí están desde la Casa Blanca dictaminando. Sí, sí. Creo que lo que deberíamos aplicar es esta receta. Ah, no funcionó, ya se nos cayeron tres países más. Ah, bueno, apliquemos esta otra. Sí, ¿qué probemos con esta? Ay, están muriendo muchos niños en Centroamérica. Ah, bueno, probemos con esta receta. Sí, esta yo creo que andar, Sí, sí, al menos para nosotros, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuánta lana entra? Bueno, por cierto, unos cuates aquí dicen mucho bolonqui. ¿Qué significa, Josafat, firma? Quilombo. Claro, quilombo al revés. Y quilombo significa desmadre, sí. Lío, nada, no sé qué más sinónimos encontrar. Antes era un puterío. El quilombo originalmente era un lugar de prostitutas donde iba, bueno, me voy al quilombo, ibas. Exacto. A esos lugares, ¿no? Con luces rojas donde ibas, bueno, y eso. Y después quedó así como una. Y es un lío porque el quilombo en sí, o sea, el puterío, el cabarulo, el cabaret, el lugar de prostitutas, es un poco, digamos, no desarreglado, pero tiene cierto caos estético, ¿no? Que puede aplicarse a un, ¿no? Un quilombo, sí, un quilombo. Desmadre, ¿no? Porque van, entran las chicas, salen los tipos, van, entran, salen, entran por acá, salen por el otro lado. Cuidado, cuidado, que llegó la policía, la policía. ¡La policía! Dios mío, están ustedes dos arrestados. ¿Ves las imágenes de mujeres ideales con hombres ideales en lugares ideales con amigos ideales? ¿Te hiciste una pregunta? ¿De qué planeta soy? De que el mundo se desintegre. ¡Me encanta! ¡Es una porquería! Encuentro cercano con el mundo real. Excelente. Llega por aquí Dana de Buenos Aires, Argentina. Ah, hola, Dana. Dice que Dana. Como, Dana. Buen nombre. Sí, ¿no? Dana. ¿Qué tal Dana? Suena así. Como... Y, sí, ahí va. ¿Cómo que? Como importante. Una, importante. ¿No? Yo lo imagino así como una espada. Ahí viene Dana. Ahí viene Dana. Y viene así como una pechera de bronce, sí. Y una espada. Y dice, ¿qué carajo? Y así, con sus pelos de color. Como Gira. Claro, Gira y Dana. Son, sí, así como un dúo. Te tienes que buscar una amiga que se llame Gira, sí. Dana, ¿eh? Dana de Buenos Aires, Argentina. Dice, lo más ridículo que hice es disfrazarme de Caperucita con mis amigos. Ay, bueno, no, ¿usó no a los amigos como disfraz? Los amigos, claro, sí. Tú harás de Caperuza, le dijo un amigo y se lo colgó. Se lo colgó de que, porque es robusta, Dana, claro. ¿No? Y dice, tú harás de Canastita y lo casó. ¡Ay, que me duele! Decía el amigo. Y así, no, se disfrazó con sus amigos de Caperucita. No, usó algún pelirrojo para, ¿no? Pongale, y esas, sí, cosas. Bueno, Dana, nada, te queremos ver de Caperuza roja, sí, ¿no? Sí, hay, sí, más de uno que debe estar pidiendo fotos ya en estos momentos. Edwin dice, hace unos programas se hablaron de las contradicciones que tiene la vida. Sí. Por los comentarios de los compatriotas que viven en Canadá, en Austral, y el universitario que lo ha rebautizado Edwin, sí, Obi-Wan Cannabis, ¿no? Ah. Dice, tu comentario acerca del tema no solo fue acertado, dice con cara el profesor mientras se acicala el bigote, gracias profesor Edwin, dice, no solo fue acertado, dice, y nada, y se sienta porque se agotó. Se agotó, está, claro, está mal. La taquicardia, sí. Dice, bueno, y no solo fue acertado, repite otra vez profesor, sí, por sí, favor. Sí, sí, no. No, no fue acertado. Sí, sino digo, que, sí, fue acertado. Sino digo. Que despertó la mente de muchos, dice, que se encierran en una nacionalidad o que lo que hacen, dice, en la vida te limita a decir que eres. Aplaudan, hijo. Felicitaciones. Claro, ¿qué pasa? Acá no aplaude nadie. Este, nos están felicitando, gracias, los marineros escoceses, ¿eh? Ahí está. Sí, sí, no, no, así puede pensar. No, hablando, claro, le agradezco. Ya está, dale. Gracias. ¿No pueden aplaudir de nuevo? Sí, sí, sí. Aplaudan. Aplaudan, aplaudan. Por favor, gracias, Bueno, pero también supimos de los granjeros caza inmigrantes, dice. Yo vivo en una de las ciudades más ricas de Italia, en Treviso, La ciudad de donde es Benetton. A Benetton en Latinoamérica se es conocido sobre todo en Argentina porque ha comprado prácticamente todo el sur para tener, sí, sus ovejitas, ¿no? Uh-huh. Y ahí está, y también eso es propiedad privada ya, sí, sí, sí, ¿no? Sí. Que, prácticamente que vas por la ruta y es propiedad privada. Uh-huh. Como si un día lo alambran eso, sí, sí, y nada, se pagan con una escopeta. Sí, o es de una empresa o es de Kirchner. Claro, es de una empresa o es de Kirchner. O es de Benetton o es de... Por eso, una empresa. Ahí está. Claro. Dice, bueno, no, porque no entendí por qué es una empresa o es de Kirchner. ¿Es una empresa o es una empresa? ¿Es una empresa? Ah, sí, sí, otra... también, bueno. No, sí, digo, ¿qué es eso? Sí, sí, sí, dice, sí, bueno, me gusta vivir lo acá. No sé el nombre. Claro. No sé si alguien lo sabe. Dice, bueno, me gusta vivir acá, dice, entre Bieso, una de las ciudades más ricas de Italia, dice nuestro amigo latino. Aunque esta ciudad esté gobernada por un partido político racista. Solo doy algunos ejemplos. El pasado síndaco no sé qué, debe ser como un gobernador, ¿no? De la ciudad. El síndaco de la ciudad de Treviso, Giancarlo Gentilini, que es de español, tío, ¿no? Sí. Giancarlo Gentilini, dice, hablando una vez de los excomunitarios, entiéndase, por esto no pertenecientes a la comunidad europea, dijo que hay que vestirlos de conejos y tirarlos a la casa. ¡Ah! ¡Qué bonito! Sí, igualmente, rescato en Giancarlo Gentilini, ya que es una mierda de persona tiene la mente recontrapodrida, cierta poética. Exacto. Porque otro a lo mejor dice, no, hay que matarlos a todos, ¿no? Claro, pero vestidito de conejo. Vestido ya de conejo, distinto. Tirarlo a la casa es como que nada, claro. Montamos como una obra teatral, ¿no? Sí, le agradezco, Giancarlo, en nombre de todos los extracomunitarios por el concepto. Y tenga cuidado con los conejos, porque los conejos se le pueden acercar y se lo pueden comer. Sí, cagan mucho los conejos, Giancarlo. Y a lo mejor un día usted está dormido y le cagan encima. Póngale. Y se ahoga en mierda. Claro. Sí, no sabemos si va a ser que se va a ahogar en la mierda de los conejos o en la mierda de su cerebro que empieza a supurar, ¿verdad? Claro, sí. Pero bueno, allá usted. Dice, por ejemplo, otra fue, hay que meterlos en vagones llenos de plomo y tirarlos al mar. Ah. Esta no fue tan lúcida. No, esta fue más de bronca. Sí, esta, claro, esta ya me gustó más la de los conejos, Giancarlo, porque la de los vagones llenos de plomo, ya el vagón de tren, por el hecho de su peso específico, lógicamente estamos hablando con alguien muy ignorante, por eso le explico esto. Sí. Giancarlo Gentilini, un vagón ya se hunde, por más que no esté lleno de plomo, digo, ¿no? Claro. Si la razón de esto era hundirlo, usted dice, no, pero ojo, porque estoy encontrando aquí que Giancarlo Gentilini es un hombre bueno. ¿Por qué? Porque quiere llenar los vagones de plomo, en realidad, para que se hundan más rápido. Entonces, claro, el sufrimiento... sea menor. Giancarlo no será de esos que va a veranear a Brasil, al norte, ¿no? Giancarlo, usted a lo mejor veranea en el norte de Brasil porque hay chicas de 12, 13 años que están prostituidas y usted, me imagino que no. Hay mucho en esa zona. Sí, inclusive en el noroeste argentino también, noreste también, en muchas partes de Latinoamérica, porque hay muchos que dicen, extracomunitario, hay que disfrazarlo de conejo. Tengo vacaciones, voy a irme a tener relaciones sexuales con niños de 12 años. Póngale. A lo mejor digo por la característica de la niña. Mierda que tiene en el cerebro este Giancarlo. Pero bueno, vagones llenos de plomo y tirarlos al mar. Otro ejemplo fue como los de Marruecos, dice, otros africanos acostumbraban a sentarse en un parque al frente de la estación de trenes de Treviso. El síndico, este Giancarlo, ¿no?, hizo quitar todas las bancas del parque, sacó las bancas del parque para que no se las metió en el culo. Ojo, porque los marroquíes me han dicho que se pueden sentar en el suelo no tienen problema. No es que nacieron en cuna de oro. Exacto. No, como a lo mejor usted, Giancarlo, que no se sienta. Si no hay banco, usted no se sienta, ¿no? Me estoy divirtiendo con este tío, es realmente fenomenal. Dice, bueno, lo felicito por el programa, dice Edwin, no Giancarlo, lógicamente que le da. Escucha este programa, se cae el culo, Giancarlo. Dice, un saludo a toda la tripulación y un chinga a su madre a todos los racistas del mundo, amén. Dice, postdata, un gusto escucharlo todos los días. El gusto es nuestro, Edwin, que nada, que llegue y que llegue con estas cosas también que uno desconoce a lo mejor porque no vive ahí en Travieso. Él igualmente inicia el recorrido de este mensaje con lo que hablamos de las contradicciones, porque lógicamente habrá alguno que diga, hey güey, y tú que eres latino, ¿por qué vives ahí habiendo que este racista hijo de puta? Porque me gusta vivir, ¿por qué le voy a dar la razón a este? No, exacto. Yo no quiero usar más palabras así subidas de tono porque el que escucha a lo mejor no está prestando atención al mensaje escucha dirá, mierda, claro, pasa una madre por atrás y dice, que están puteando todo el tiempo ahí. Uh-huh. Pero bueno, nos dan las razones, ¿qué quiere que le diga? ¿Cómo decirle a esta clase de gente? Gracias Edwin, un abrazo. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Comunícate ya, chaval, estás esperando bajo. Hola gente de gente, de antes de que el mundo se desintegre, les habla William Rodríguez de Caracas, Venezuela, y aquí va otro chistecito, espero les guste y lo canten en todas las antenas. Sí, bueno, nos ha gustado, no me acuerdo qué chiste era. Muda, te lo has guardado para ti, ¿te divirtió? Sí. Me guiña el ojo, puede ser. Dice, y quiero un chinga en su madre para todos los violadores de los derechos humanos con traje de oveja, en especial a los soldados hijos de puta norteamericanos, todos los de la alianza, ¿no? No han prometido tampoco demasiado... no han dicho nunca, miren, nosotros vamos a ser re buenos. Vamos a ser re buenos. Igualmente hay una promesa tácita de respetar los derechos humanos, pero se olvidan, el viaje es muy largo, ¿eh? Claro. El viaje es muy largo. Bachi desde Luján, Argentina, dice, una de las cosas que hice y no me arrepiento es hacer... ¿Hay algo que dice, qué cosa hiciste de la cual no te arrepientas? No, pero podría ser, ¿no? Que nos cuente. Está buena esa. Bachi de Luján dice, es hacer el amor con una novia que tenía. Y no se arrepiente. No se arrepiente. Yo las demás todas se arrepienten. Sí, pero una con una novia que tenía no está arrepentido. Que, bueno, estábamos en un micro de noche lleno de jubilados. Era un micro de jubilados. Ajá. Y ellos no sé por qué iban en el micro de jubilados. Y bueno, y para que vean. Jubilados también. En el afán de terminarlo empezado, haga que dice que no me interesa nada. Oh, dice, una vieja me miraba y se descompuso y casi me bajan del micro. Yo hubiera hecho lo mismo, Bachi, porque la verdad sí. Ay, qué pobre señora, ¿no? Se da vuelta y encuentra dos micos ahí, nada, es antiestético lo tuyo, Bachi. De amor. Una novia que tenía, dice, ay, mico, no te vayas a ofender con esta fábula, dice, ¿ok? No, ya está ofendido el mico, sí, sí. Irma Estela la ha mandado. Es una fábula un tanto extensa que nos enseña sobre la vida de los monos, ¿no? Qué lindo. Muy agradable. Mad Armenta Betancourt dice, hola camaradas, estoy aquí en el DF mexicano buscando mi cartera y mi teléfono celular. Hablando de contradicciones, el amigo comunista que tiene su teléfono celular y su cartera. No, y la ha perdido. ¿La has dejado en algún lado? No, a lo mejor a lo mejor nunca la tuvo. Ah, póngale, la está buscando. Claro, cada uno tiene que tener lo suyo. Sí. Pues después de que todo el mundo tiene su cartera y su teléfono celular. ¿Y por qué yo no? Dijo. Claro. No, ¿qué dijo? Bien. ¿Qué dijo Marx? ¿Cuál es la máxima de Marx, del marxismo? Todos tenemos que tener lo mismo. Exacto, sí. Su cartera y su teléfono celular. Mentira. Los nuestros están ahí. No importa. Ya muertos. Sí, sí. Nosotros usamos el celular como cartera, claro. En realidad, y la cartera no la usamos porque no hay nada dentro. Así que, pero nada, y aquí dice nuestro amigo, porque la perdí luego de entrar al Estadio Azteca a romper la madre del equipo de San Caetano. Que hubo una violencia ahí, ¿no? Sí, se dieron para que tenga, para que guarde, para que archiven y para otros campeonatos. ¿Cómo empezó todo? No sé, eso es lo que no sabemos. Quizás fue él. ¿Fuiste tú, Alejandro Madar? Con el celular, ahora se acuerda de claro. El celular. Sí, en realidad no fue que le robaron el partido como le ha pasado al Santos Laguna en Argentina, sí, que la gente del River Plate le robó el partido directamente. No ha pasado nada. Estaban ahí y de repente empezó a gritar, ¡mi celular! ¡Son unos ladrones! Esto, para mí que fueron los brasileños. Un desmadre. Un desmadre que, ¡ay, por Dios! ¡Cuánta violencia, hermano! En caso de que el mundo se desintegre, si fuera un automóvil, no sabríamos dónde estacionarlo. Hugo Carlos no es el que era. Desde que entró a canaltrans.com, leyó sobre historia, se preparó unos tragos, encontró a su banda favorita, contactó con gente de todo el mundo y ahora se viste con camisas hawaianas y dice que es el heredero de Elvis Presley. Haz como Hugo Carlos, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Canaltrans.com. Bueno, yo ya tengo rato escuchándolos. Ah, soy salvadoreña. Sí. Dice Ada Magaña. Se la notaba así muy mal. ¿Qué pasa? Está cabrona, no sé, dice, soy salvadoreña, que reside en Los Ángeles, California, Estados Unidos de Norteamérica. Ah. Y no puedo creer que yo, buscando la manera de salir de este egocentrismo mexicano y ese patriotismo exagerado en las estaciones de radio y de televisión y aquí de Los Ángeles, me metí a internet a buscar una estación de radio de otro país a ver que no fuera México. Claro, póngale. Claro, la tía esta estaba allí. No, mirando televisión, la comunidad mexicana. No, la comunidad mexicana, claro, ahí latina de México, es muy grande en Los Ángeles, sí. California, y nada, de los canales de televisión, la prensa, ¿no? Todos hay mexicanos por donde quieras que veas, ¿no? Es más, es raro encontrar un gringo ahí. Póngale. Y entonces dijo, estoy cansado, no aguanto más los mexicanos con sus tacos, su jugo de tamarindo, sus gorrotes, sus bigototes, sus pistolotas y su chile piquín. Me voy a buscar otra radio. Entró a internet y dijo, a ver esta radio, a ver, acá encontré una radio que es de otro en Latinoamérica y que no estarán los mexicanos tan presentes y no va que entre y está... Y bueno, son muchos. Claro, y dice, y bueno, y nada, y me metí a buscar esta estación de radio de otro país que no fuera México y me encontré con la de ustedes, dice. Y es como si estuviera en la misma situación, hablan como mexicanos, las mismas palabras como chinga, dice tú, puntos suspensivos pone ella, me dice sí, chinga tu madre, etcétera, todo. Etcétera, dice, hablan más de México que de su propio país, Argentina, o de sus países vecinos, I can't believe it, dice. Está mal, claro. Está mal, quedó ¿no? mal, pobre. Y que, bueno, eso es tan raro como escuchar una salvadoreña a decir, I can't believe it. Sí, la verdad. Bueno, sí, bueno, ¿qué te enojas, eh? Aquí, mira, este programa de radio también ha roto con cierta estética de lo que es hacer un programa radial que dice desde lo peyorativo, casi diría, este programa de radio lo hacemos entre todos, sí, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado conductores de radio decir, no, no, no, porque este programa lo hacemos nosotros con nuestros oyentes, si no fuera por nuestros oyentes, no estaría este programa? Bueno, este programa, sinceramente, sí, y más allá de otra cuestión, lo hacen los oyentes, además de nosotros poner las voces. Si se comunican 348 millones de mexicanos, ¿qué mierda quieres que haga? ¡Claro! Que te hable como argentino, querés, nena. Bueno, vamos a hacer el intento. Pero, nada, dice, no es que tenga nada en contra de los mexicanos. Tanto que estoy casada con uno. Claro, entonces está mal, pobre. En realidad buscó otra, sí, otra salida. Dijo, yo me quiero casar con un salvadoreño, un hondureño, un guate, un chapín, ¿no? Un tico, ¿por qué no? Tiene la bandera de México hasta en la cama. Pero nada, claro. Y entonces ella está ahí y dice, ay, esto es mexicano. Y de repente le entra el marido, oye, reina, pero ya estamos, ¿eh? ¿Cómo crees? ¿Qué estás esperando? Nada, se cansa. Sí, sí. Es agotador, ¿no? La convivencia mexicana. Dice, bueno, no es que tenga nada contra ellos. Dice, pero me enferma que para ellos no exista nada mejor que todo lo que sea mexicano. Pues lo hable eso también, sí, ¿no? No se ve tan así tampoco. No, tampoco. Por lo menos... los que se comunican, cuidado, aquí. Aquí no se comunica todo, claro, México. Se comunican, exacto, mexicanos. Y los mexicanos que se comunican aquí no parecen tan egocéntricos. No. Hemos conocido nacionalidades más egocéntricas, sí, sí, aún, ¿no? De, que no, en su totalidad. Vamos a decir cuáles son. No. Y que a todos nos llamen mexicanos. Ah, eso... ¿Por qué es? ¿Ah? Eso está muy bien, ¿no? Sí. O sea, los mexicanos, tú andas por la calle ahí siendo salvadoreña y viene un mexicano en Los Ángeles y te dice, ¿qué tal, mexicana? Y tú dices, no, soy salvadoreña. Ah, bueno, mexicana. Mexicana. No, claro, no disimules, mexicana, que ya te he visto, ¿eh? Se pone mal ella, bueno, está. Dice, y no nos digan... Bueno, si tú te refieres a los gringos, por ejemplo, que creen que todos los latinos son mexicanos... Ah, claro. Es porque los mexicanos han aportado la mayor cantidad de inmigración a los, sí, Estados Unidos de Norteamérica, que también tiene una razón de ser. O sea, los tienen arriba presionándolos. Claro. Quiero decir, hay otros que optan para otros lados, para emigrar a otras partes. Dice, bueno, y no nos distingan por las diferentes nacionalidades. La verdad, no sé si me entiendan. Sí, te comprendemos, sí, sí, nada, te comprendemos. Así me di a explicar, pero bueno, saludos a mi esposo, que lo quiero mucho. ¿Al mexicano? ¡Oh! ¡Ay, mierda! No saludamos mexicanos aquí, claro, ¿qué te crees? Aquí solo saludamos salvadoreños. A ti, a Kevin Galdames, a muchos, sí, sí, amigos en Salvador que nos escuchan. Ada, bueno, nada, relájate, chica. El Sigo Chagarzazu, ajá, se ha comunicado y hace declaraciones e investigaciones, vino con papeles, con todo, para hablar con Eliomar, hincha de Rosario Central. Bueno, ha quedado fuera. Va a tener que esperar. Sí, va a tener que esperar, el martes estará Eliomar con nosotros, Eliomar, sí, Tecolote de Boa, especialista en deporte, con todos vosotros, para nuestro y bien y el de todas sus santas y cofradía. Y nada, y ahí está, y Ciego te responderá él. Había un marido que odiaba al gato de la esposa. Póngale. ¿Mm? Y resulta que, bueno, piensa hacerlo desaparecer. Ah. Lo pone en una bolsa y lo lleva en su carro. ¡Ah, es la película! ¿Es una película? No, en un conejo. Era un conejo. Y nada que ver con eso, güey, no lo hace desaparecer, se lo cocina. Sí. Está hablando de, ¿cómo se llamaban estos? No me va a salir el nombre de ningún actor. No importa. Glenn Close. Sí, póngale. Atracción Fatal. Póngale. El hijo de Kirk Douglas. Póngale. Que se llama Roger Nelson. No le ponga. Y le cocina el conejo. Muy brava. Yo me traumé ahí, como Cowa se traumó con este chico que le cortaron la cabeza. Sí. Yo me traumé con ese conejo. A partir de ahí nunca más puede comer conejo, ¿saben? Nunca había comido antes tampoco, pero bueno, ni madres. Dice, bueno, cuando vuelve, el gato ya está esperándolo enfrente de su casa. ¿Puede creer? No. Lo había llevado, sí, un chingo de kilómetros y el gato había vuelto, ¿no? Sí. Estamos con el esposo que quiere hacerle desaparecer, sí, sí, sí, el gato a la esposa. Nervioso, el marido repite la operación, pero ahora lo deja a 40 cuadras de la casa. Cuando vuelve, el gato lo está esperando en la puerta. Pero, ¿puede creer el gato? Oh. Dice, ahora el marido encabronado agarra al gato y se lo lleva 10 cuadras a la derecha, 15 a la izquierda, 10 para el frente, 2 a la izquierda, gira sobre sí mismo, va por la Plaza Mayor, retoma por ahí, entra por acá, a las 35 cuadras al norte, la baja y le dice, nos vemos, gato maldito. 5 minutos más tarde, en Madrid, el marido telefonea a la esposa y le dice, hola querida, ¿el gato está por ahí? Hágame una esposa que responde, pero que sí, no se entienda, sí, lo que responde. ¿No? ¿Le parece bien? Sí. Bueno, hola querida, ¿está el gato ahí? Ah, perdón, me he equivocado. A ver si está chingado, esos celulares que marcan cualquier número. Hola. Hola, hola querida. Sí, ¿está el gato por ahí? Que acaba de llegar. Perfecto. Bueno, pon ese maldito infeliz al teléfono que estoy perdido. ¿No le gustó? Cada tipo se perdió. Claro. De tanto... Luego viene Elaine. El gato no habla, amigo. Así que lo lamentamos mucho. Te quedarás perdido. La novia de Guy Bruce dice siempre, ¿por qué explica los chistes? ¿Qué? Porque me gusta explicar los chistes. ¿No? Porque digo, alguien puede estar distraído y dice, claro, ¿qué se ríen estos güeyes? Nos reímos de que el tipo se perdió. Bueno, gracias, Irma Estela. No, hola, compañita. Irma, ¿en serio? Sí. Ah, pensé que era Irma Estela Morales Pintos de Lima, Perú, que aparte de venir el chiste, vino y tocó la campanita y iba a decir, bueno, ya no mames, ¿eh? Te mandamos un beso. Ahí tenés. El que me cruzo por aquí es nuestro amigo, el Joroco. ¡Ja! ¡Hola, Joroco! Dice, hola, gurises, ¿qué tal? ¿Es todo bien? Quería responder a eso de ¿qué buscas? Pues no busco nada. Ah, güey, para esa pavada. Claro, o sea, mejor no te quedas en tu casa, nada, sí, vete a mirar la tele. Con el kiosco. Claro, ubica la mercadería de mejor forma y esas cosas. Dice, porque mientras más buscas algo, más te tardas en encontrarlo. Así que lo que se me perdió o no tengo, que vuelva o aparezca por así nomás. No, es suena una, muy hippie. Es una vagancia sí, hippie sí, esta de que me así, ¿no? Como, sí. Me comería esa manzana que huele está en el a árbol. Pachuli. Claro, pero dejaré que caiga del árbol. No, porque no, no me voy a... Huélgate, baja la manzana, porque la manzana cuando se cae, se pudre, está toda fea. Agusanada, claro, ni modo, ¿no? Así que aparezcan las cosas, así que me sorprendan, dice el Joroco, de consulta. Porque ya de tener como una tónica, túnica, digo, naranja. Tónica se está tomando una tónica y dice, no, que las cosas aparezcan, yo no me voy a andar buscando por ahí. Dice, bueno, no, nuevo, ningún dedo para remediar. Dice, no voy a mover ningún dedo para remediar eso. Dice, bueno, che, nada más, un abrazo, chau, chau. Oh, están por el contacto. La tengo aquí, Chu, de Bahía Blanca, Argentina, que hizo lo más ridículo y vaya uno a saber qué es. Estaremos con ella en otro momento, con Lefron, que le saluda a su hijo Gregory y dice hasta pronto y lo saludamos también a él y nos felicita y todas esas cosas. Ya, veo un mega tierra. Señor Lagartija, yo estoy preguntando en estos momentos y con todos los amigos que nos están aquí rodeando, ¿cómo ve la tierra? La veo como un disco. ¿Un disco, güey? Sí, y no para de girar, carajo. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Y así gira el mundo en toda su inmensidad y quizás el día después de que todo se desintegre, todo siga en su sitio. Cada vez que un mundo se nos desintegra, nos parece increíble que las plantas sigan allí, que los edificios sigan en pie, que la gente camine por las calles como si nada hubiera pasado. Y sentimos que ya nada vuelve a ser igual y que a la vez nada cambia. Aquellos por los que sentimos algo forman parte de nuestra percepción del mundo en momentos de caos, tristeza, sufrimiento o alegría. Una mascota no deja de ser algo de ese mundo que es nuestro. Y cuando parte de nuestro mundo desaparece y la herida que duele es la de saber que desaparecemos también un poco nosotros. Hoy me importa un carajo todo. Mañana volveré a pensar en revoluciones, en injusticias, en la necesidad del hermano, en la crítica, en mi estómago, en los futuros, en las playas, en los montes, en los campos. Pero hoy bailo con mi perro el rock and roll del buen recuerdo. Gracias por pasar este rato. Voy a buscar aquello que me haga bien. Voy a llenar mis oídos de esos ladridos de los que tanto aprendí. Y voy a hacer que Ramones revienten en los parlantes, en el baile de los que ya no están y están aquí en el espacio con nosotros para siempre. I don't wanna grow up. When I'm lying in my bitterness, I don't wanna grow up. Nothing ever seems to turn it around. No decíamos crecer y no decíamos crecer más teniendo en cuenta si crecer es perder la inocencia, golpearte y golpearte, exacto, olvidar la fascinación por descubrir algo nuevo. Preferimos no crecer así, por más que nos tienden a lo mejor de inmaduros en muchos casos. Si madurar es enfrentarse al mundo despojado de sentimientos, seguiremos así, así, así, negándonos a crecer. Damas y caballeros, nada más que agregar, nos estamos yendo por izquierda, por derecha, por menos en sus monitores, por lefo, por Rai, por donde nos escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia Cero. Cadena 103. Radio Pirata. Radio Party. Factory FM. FM Latina. 3D Noticias. The Rock. Antares. FM Esencia. La Retro. AZ93. FM Mural. FM Líder. En México, GDR Gay Radio. En España, Radio Cero. En Ecuador, La Voz de los Caras. En Perú, Radio Rumbo. En Suecia, Estudio, en Estocolmo, para toda la comunidad latina. Y en Canal 71 de VHF. Con el cura Fisterio y todos los radioaficionados, los mandamos un abrazo grande. Se viene Uruguay.